¿Sabe usted qué es la Biblia? ¿Cuál es su origen o cuál es su propósito? Escuchemos qué tiene que decir el pastor Rogers acerca de esto. Amigo, usted puede saber que la Biblia es la palabra de Dios, y para ayudarle, quiero compartir una razón que es el punto de ataque de muchas personas contra la Biblia. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios por su exactitud científica. Ahora los escépticos, los ateos, los incrédulos o los liberales dirán: la Biblia está llena de errores científicos. Y antes de que usted diga eso, mejor asegúrese de saber dos cosas. Primero, que usted sabe de ciencia, y segundo, que usted conoce la Biblia. Dicen que la Biblia es un libro chapado a la antigua, de que no es un libro de ciencia, sino un libro de religión. Y eso es cierto. No es un texto científico. No es un libro para enseñarnos ciencia. Es un libro para enseñarnos de Dios. La Biblia no fue dada para decirnos cómo van las cosas en el cielo, sino para enseñarnos cómo llegar al cielo. Hola y bienvenidos a El Amor que Vale. Hay una guerra contra la palabra. En un sentido real, hay una batalla por la Biblia. Hay quienes la desprecian y simplemente odian la palabra de Dios. Están en contra de todo lo que los cristianos creemos. Y hay aquellos que no solo la desprecian, sino que la niegan y dicen: no creemos que la Biblia sea la palabra de Dios. Por eso el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos invita a estudiar cómo tener la certeza de que la Biblia es la palabra de Dios. Por favor, abra la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Y veamos el cierre dorado que Dios pone a su palabra. Ahora escúcheme. Es absolutamente imperativo que usted esté seguro de la palabra de Dios. Jamás podrá decidir solucionar nada antes que esté convencido de la veracidad de la Biblia. Su salvación depende de eso, porque la Biblia dice que somos renacidos por la palabra de Dios. Su santificación personal depende de ella. En su oración sacerdotal, Jesús pidió: santifícales en tu verdad, tu palabra. Es verdad. Su utilidad depende de ella. Dios le ha dado su palabra para que pueda presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Su seguridad depende de ella. La Biblia dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Si usted quiere ser un signo de admiración y no uno de interrogación, entonces necesita estar seguro de que la Biblia es la palabra de Dios. Escuche cómo concluye la Biblia. Apocalipsis 22, versos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Este libro, mi amigo, es la palabra de Dios, la Biblia. Hay una guerra contra la palabra de Dios. En un sentido real, hay una batalla por la Biblia. Hay quienes la desprecian y simplemente odian la palabra de Dios. Están en contra de todo lo que los cristianos creemos. Y hay aquellos que no la desprecian, sino que la niegan y dicen: no creemos que la Biblia sea la palabra de Dios. Y hay también los que la distorsionan y tuercen la palabra de Dios para su propia destrucción. Y hay quienes la analizan minuciosamente y se acercan a la Biblia con sus reglas para medir, con sus escalpelos, con sus tubos de ensayo, y tratan a la Biblia más como un libro de matemáticas que como una historia de amor. Y siempre están aprendiendo, pero nunca capaces de venir al conocimiento de la verdad. Y hay quienes la ignoran, diciendo que no es relevante, que no es importante, que vivimos en un siglo moderno y que debemos olvidarnos de toda esa palabrería religiosa. Pero los mayores enemigos de la palabra de Dios son los que dicen que creen en la Biblia. y de labios para afuera dicen que la Biblia es la inspirada, infalible y auténtica palabra de Dios. Pero no la estudian, no la conocen, no viven de acuerdo a sus principios, no la asimilan ni están firmes en ella. Sus Biblias están cubiertas de polvo y hay sequedad en sus corazones. Quiero compartir con usted 5 razones por las cuales creo que la Biblia es la palabra de Dios. 5 razones que usted también puede conocer. Y quiero comenzar con una razón que es el punto de ataque de mucha gente. Creo que la Biblia es la palabra de Dios por su exactitud científica. Los escépticos, o los ateos, o los incrédulos, o los liberales, dicen que la Biblia contiene errores científicos. No obstante, antes de que cualquiera pueda decir eso, debe estar seguro de que sabe 2 cosas. Primero, conoce de ciencia. Y segundo, conoce la Biblia. Dicen que la Biblia es un libro chapado a la antigua, y que no es un libro de ciencia, sino un libro de religión. Y eso es cierto. No es un texto de ciencia. No fue escrito para enseñarnos ciencia, sino para enseñarnos acerca de Dios. Alguien bien lo dijo. La Biblia no nos fue dada para saber cómo van las cosas en el cielo, sino para saber cómo debemos llegar al cielo. Pero el Dios de la creación y el Dios de la salvación son el mismo Dios. La ciencia no toma a Dios por sorpresa. Y usted no tiene que hipotecar su cerebro para creer que la Biblia es la palabra de Dios y que es científicamente exacta. De vez en cuando la ciencia puede estar en desacuerdo con la Biblia, pero solo hay que darles a los científicos tiempo para que se pongan al día. Por ejemplo, en 1861, una academia científica francesa imprimió un pequeño folleto dando a conocer 51 datos científicos irrefutables que probaban que la Biblia estaba equivocada. 51 pruebas irrefutables. Parecía el fin de la Biblia. Eso sucedió en el año 1861. Hoy en día no existe ningún científico respetable que se atreva a creer en esos datos irrefutables. Hay ciertas cosas que usted y yo damos por sentado científicamente. Por ejemplo, en la cosmología de nuestro mundo. Damos por sentado que la Tierra está suspendida en el espacio. O sea que esta esfera celestial, como se la llama, está flotando en el espacio. Bueno, ¿cómo sabe usted eso? ¿Es algo que usted lo descubrió solito? De ninguna manera. Usted simplemente confía en el conocimiento de otras personas. No hay forma de que usted conozca eso a menos que otra persona le enseñe o haya aprendido por medio de los inventos modernos. Si usted regresa, por ejemplo, a los tiempos de Job, esa literatura es la más antigua conocida por el hombre, pero usted no sabría eso si no fuera por los estudios de otros. Los antiguos egipcios pensaban que la tierra estaba sostenida por 5 gigantescos pilares. Como usted sabe, los egipcios fueron sabios y educados, pero creían que la tierra descansaba sobre 5 pilares. ¿Y qué de los sofisticados griegos? ¿Sabe lo que ellos creían al respecto? Pues creían que la tierra estaba sobre los hombros de un enorme y musculoso gigante cuyo nombre era Atlas. Y usted seguramente habrá visto cuadros de Atlas con el mundo sobre sus hombros. Y en los escritos sagrados de los antiguos hindúes, ellos decían que la tierra descansaba sobre elefantes. Y que cuando esos elefantes se movían, entonces se producían los terremotos en la tierra. Y si alguien preguntaba sobre qué estaban parados los elefantes, le decían que sobre una enorme tortuga. ¿Y sobre qué descansaba la tortuga? Pues sobre una gigantesca serpiente enroscada. ¿Y en dónde estaba esa serpiente? La serpiente nadaba en un mar cósmico. No se alegra de que cuando lee la palabra de Dios no encuentra nada parecido. En cambio, usted puede leer en Job capítulo 26, verso 7, Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. ¿No le fascina eso? Dios cuelga la tierra sobre la nada. Ahora, ¿cómo supo Job eso antes de la era de las modernas máquinas de astronomía y viajes espaciales? Bueno, los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos e inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que discutir que la Tierra es redonda. ¿O alguno de ustedes piensa que la Tierra es plana? Tal vez haya algunito que piense así. Pero la mayoría de los seres humanos aceptamos el hecho de que la Tierra es redonda. En 1492, Cristóbal Colón navegó por el azul océano. Cuando yo era solo un pequeño muchacho en la escuela, me dijeron lo que le dijeron a Colón cuando iba a navegar. Le dijeron: ten cuidado al navegar por el borde del océano, porque nadie sabe en dónde puede terminar. Pero Colón comprobó, para la satisfacción de muchos, que la Tierra es esférica. Pero los hombres no siempre supieron eso. Los científicos en el tiempo de Isaías, y recuerde que Isaías escribió 750 años antes de Cristo, no sabían eso. Pero Isaías, por inspiración divina, escribió: el que está sentado sobre el círculo de la tierra. La palabra círculo aquí no se refiere al círculo que trazamos en geometría. Esa palabra significa literalmente esfera o globo. Por lo tanto, es Dios quien se sienta sobre la esfera que es la tierra. Ahora, ¿cómo supo Job que la tierra estaba suspendida en el espacio? ¿Cómo supo Isaías que la tierra es una esfera, un globo? Pues lo supieron por inspiración divina. Era el año 150 antes de Cristo. Hiparco era un astrónomo que estudiaba las estrellas. Un día, cansadamente, se frotó los ojos, dejó su lápiz y dio un profundo suspiro. Había terminado su labor: trazar una cartografía de los cielos y numerar las estrellas. Había contado las estrellas una por una y llegó a la siguiente conclusión: había 1022 estrellas. Amigo, eso era ciencia. Hiparco contó 1022 estrellas y las tuvo numeradas 150 años antes de Cristo. Ahora, ese trabajo científico permaneció como verídico por 250 años, cuando otro hombre decidió estudiar los cielos. Su nombre fue Ptolomeo. Y cuando él supo que Hiparco había dicho que hay 1022 estrellas, se rió y dijo que eso era ridículo, porque él también había contado las estrellas y había 4 estrellas más, o sea, 1026 estrellas. Y no fue sino hasta 300 años después que un joven estudiante de medicina, Galileo, inventó el primer y primitivo telescopio para estudiar los cielos. Y cuando lo hizo, casi se quedó sin respiración, porque más allá de las estrellas que se podían observar a simple vista, había millones y millones de estrellas, tantas que no se las podía contar. Y hoy, con los modernos y sofisticados multielectrónicos telescopios, se puede mirar otros espacios en el espacio. Y se ha descubierto galaxias tras galaxias, estrellas tras estrellas, que se cuentan ya no por millones, sino por billones. En una revista científica leí que un científico estima que hay 12 octillones de estrellas en nuestro universo. Octillón es una palabra nueva. Bueno, ¿cuánto es un octillón? Y el científico dice eso es más que todos los granos de arena de todas las playas del mundo. Las vastas riquezas del espacio. Pero si todos estos hombres hubieran aprendido lo que dice la palabra de Dios, ellos pudieron haberse evitado todos sus esfuerzos. En Jeremías 33:22 leemos: como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, ningún hombre, científico o no, jamás podrá contar las estrellas, mucho menos numerarlas. Bueno, dejemos la cosmología y vayamos a la biología. Y piense sobre lo que la Biblia enseña acerca de nuestro cuerpo. La Biblia dice que fuimos hechos en forma maravillosa. Pero no fue sino hasta el año 1615 que William Harvey descubrió que la sangre circulaba por todo el cuerpo humano. La gente no sabía eso antes. Tampoco sabía que el corazón bombeaba esa sangre. Cuando estuve en el colegio, estudié anatomía y fisiología y aprendí que los procesos de la vida que se llevan a cabo por medio de la sangre. Pero la gente no siempre supo eso. De hecho, frecuentemente se tuvo la idea de que si una persona se enfermaba era porque probablemente tenía sangre mala. Por supuesto que hay enfermedades de la sangre, pero la forma en que trataban enfermedades no relacionadas con la sangre era haciendo sangrar a la persona. Esa es la forma en que George Washington, el padre de los Estados Unidos, murió. Él tuvo una enfermedad respiratoria. Le hicieron sangrar, pero no mejoró. Le hicieron sangrar nuevamente, sin ningún resultado positivo. Por tercera vez le hicieron sangrar y sangró tanto hasta que murió. En nuestros días le hubieran hecho transfusiones de sangre. Si esta gente hubiera conocido bien la palabra de Dios, podrían haber leído en Levítico 17:14 que la vida de toda carne es su sangre. Ningún hematólogo en la tierra puede decirlo mejor que lo que Dios dice en forma terminante. La vida de toda carne es en la sangre. Durante el siglo XIV, Europa sufrió los devastadores efectos de la plaga negra. Una de cada cuatro personas murió. Se estima que 60 millones de personas murieron debido a esa plaga. La gente no sabía qué hacer, trataron de todo y nada contrarrestaba la plaga. Todos tenían temor de morir. La fetidez de la muerte estaba por todos lados. Y no fueron los científicos los que terminaron con esa horrorosa plaga. Fue la iglesia. Ellos aprendieron de la palabra de Dios, finalmente, lo que usted y yo damos por sentado. Y ese es el principio de la cuarentena. En Levítico 13:46, Dios dijo, «Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada». La gente de ese entonces no sabía nada de microbiología, o sea, no sabían nada de lo que era un microbio, un germen o un virus. No tenían forma de saberlo. Pero Moisés, por inspiración divina, dijo, «Escuchen, este hombre tiene que estar separado, tiene que estar en cuarentena». ¿Cómo es que la palabra de Dios dijo eso? Santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hubo un doctor en Viena llamado Semmelweis, a cargo de un hospital. Y en ese hospital estaban teniendo dificultades con las mujeres que venían para ser examinadas, estando embarazadas y listas para dar a luz. Un doctor las examinaba, pero una de cada seis madres moría por infección. El doctor Semmelweis trataba de encontrar en qué estaba el mal y notó que los doctores iban de la morgue, en donde hacían estudios patológicos y autopsias, a la sala de maternidad en donde examinaban a las mujeres sin lavarse las manos. En nuestros días pensamos, pero eso es tan elemental. Lo es. Si usted tiene niños, no me diga que constantemente no les está diciendo que se laven las manos. Y eso hay que estar recordándoselo aún a los mayores. ¿Pero qué aplicación práctica espiritual tiene esto? Bueno, si Dios quiere lavarle y limpiarle de su pecado, es para que usted no solo esté pulcro delante de su presencia, sino también para que los demás vean su vida limpia, sin gérmenes, sin microbios. Por eso Jesús, quien murió por sus pecados y los míos, quiere ser no solo parte de su vida, sino su vida misma. Y la ha recibido usted en su corazón. Si nunca lo ha hecho, este es el momento justo para hacerlo, mediante una sencilla oración que le invito a repetirla conmigo. Querido Señor Jesucristo, me reconozco pecador delante de ti. Mi vida está plagada por gérmenes y microbios espirituales que me esclavizan. Tú eres el médico divino, y quiero pedir tu perdón y clamar por tu ayuda. Creo lo que dice tu palabra. Solo tú puedes limpiarme y perdonarme. Solo tú puedes hacerme una nueva persona, porque solo tú moriste para pagar el precio de mis iniquidades en la cruz del Calvario. Ven a morar en mi vida y sé mi Salvador y mi Señor para siempre. Y ayúdame a vivir de tal manera que traiga honor y gloria a tu nombre. Lo pido en tu nombre.